que se pudieron ver diversos hombres con trajes blancos, protectores y montados carpas de lona azul, indicando que se trata de una zona de prevención de enfermedades, en este caso posiblemente el virus Nipah, detectado en inmigrantes de Francia que llegaron recientemente. De acuerdo con el medio local, este movimiento se vio especialmente en Dover el viernes pasado por la tarde, cuando alrededor de 300 migrantes llegaron a través del Canal de la Mancha. Al respecto, el Ministerio del Interior les había confirmado que hicieron un rastro de migrantes que no se encontraban del todo bien, hablando del tema de salud. El Reino Unido pues protege sus fronteras contra este riesgo biológico. Don Ángel, ahora sí, véngase con todo. Bueno, tenemos frasecitas normales que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Sí, sí. Pero ahora no puede comer chocolate. Sí. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ah, sí, ese lo utilizo yo, sí. Hay gente que se molesta. Yo no entiendo. ¿Sabe que si, por ejemplo, usted se gana la lotería, va a decir cualquier cosa, ¿no? Sí. A mí me alegra. Eso es bueno. Si usted consigue un trabajo y se puede comprar el último de los coches, a mí me alegra. Si usted se puede comprar un piso, le digo, hermano, lo felicito, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Pero hay gente que te veo, aunque sea bien vestido, y se incomoda. Vea este que se cree. Sí. Vea no sé qué. Ay, Dios. Este que estará haciendo, dice. Bueno. Otra frase, ¿no? Otra frase, sí. Dice, píntemela a ver y yo le digo cuántos pares son tres moscas. Uy, ay, ay, eso es como que le está mosqueado uno. Sí. Otra que dice, bueno, ni que estuviéramos bravos. Ah, sí, sí. ¿Y usted qué, hermano? Ni porque estuviéramos bravos, no volvió a llamar ni nada. Ah, otra muy genial, que dice, ¿durmió conmigo anoche o qué? Que no saluda. Cuando no saludan. Dice, sóbese que no hay pomada. Frases colombianas. Bueno. Tengo un filo que si me agacho me corto. Me corto, sí. Está que se las pela. Sí, sí. Está que se gana el premio mayor. Yo, mi hijo, pórtese, sigue portando así, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Quién pidió pollo? ¡Ey! ¿Quién mandó pollo, mano? Otra cosa cuando dice, ¡ay, no se me coloque así! y te contestan, ¡nana y cucas! Oiga, en las redes sociales, aquí mandaron uno. Ya se lo leo, pero espere, le cuento. Hay una de las redes sociales, a una chica le dicen, ¿y usted dónde? Dice, yo soy colombiana. Uy, así, ¿cómo que usted es colombiana? Dígame papito. Y ya, no, yo no digo papito. Y que parce, yo no digo parce. Y usted pues no es colombiana. Sí, pero yo soy bogotana. Ay, y usted Bogotá dice, no, nosotros dijimos, uñero, ¿qué pasó? Y Jorge le dice, ah, pero dígame papito, y le invita la madre. O que te contestan y dicen, váyase por la sombrita. Ah, sí. Oiga, un polvo no se le niega a nadie. Ay, ay, ay. Aquí el autor. En esta oportunidad aquí lo mandó anónimo. Anónimo. Hágale, hágale. Dice que hay para. Véngase con otro. Dice que hay para hacer, pues empanadas, que es lo que más se vende. Sí, sí, sí. Ok, te dicen, mira, esas dos son uña y mugre. En fin. Bueno, frasecitas de ese estilo. Ah, bueno, eso está bien. Que no se nos olvide que también somos colombianos, que tenemos tierra y que tenemos cultura. Que no se nos olvide que porque estamos aquí en Europa somos diferentes. Hay otro video que me causa gracia porque viene. Está un muchacho ahí, oye, una hamburguesa. Y el man se queda mirando y dice, ¿tú dónde eres? Ah, yo soy colombiano. Venga, tío, yo también soy colombiano. Y el otro lo mira así como raro, ¿no? ¿Y cuánto llevas aquí? Pues llevo 4 meses. ¿Y por qué hablas así? ¿Cómo? Venga, ¿de qué hablo? Y le dice, andate para. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana.

amiga le hacen coro. En la mañana, un buen café. 11 de la mañana, 21 minutos, recta final de nuestro programa El Café de la Mañana, hoy lunes 18. Y vamos con la última parte del horóscopo, Ángel. Un lunes con un solecito muy encantador aquí en Vitoria 6. Está rico. Está rico. Está rico. Bueno. Seguimos con nuestro horóscopo con Sagitario. Sagitario. Este día y probablemente esta semana que hoy comienza vas a tener bruscos altibajos emocionales que en muchos casos no obedecerán a causas sólidas y racionales, sino a vaivenes de tu corazón. La influencia dominante de Neptuno... ¡Otra vez! ...hará que estés más sensible e incluso vulnerable de lo que suele ser habitual. Decepciones. ¡Uy, Neptuno! Vamos a tener que agarrarte a pedradas. Oye, con los de Capricornio. El mejor. Estos días vas a tener un gran éxito en el trabajo. ¡Por fin! O los negocios. Probablemente en un viaje o relacionado con este. Pero no te dejes llevar por el entusiasmo porque la influencia dominante de Neptuno hará que ese éxito sea poco duradero o las cosas se terminen dando la vuelta y te acaben perjudicando. No debes bajar la guardia. Bueno, no, seguiremos luchando, así es la vida. Como con la entrevista a un ciclista, así un saludo a mi papá, a mi mamá, estoy bien luchando aquí, empujando, pero bueno. No, verdad, esa es la vida, ¿eh? La vida es para los luchadores. Los que se dan por vencidos, cejo, se los llevó otro. Sí. Seguimos con Acuario. Acuario. La influencia de Neptuno, que será dominante esta semana. Ay, ya lo tenemos, mira. Repito, la influencia de Neptuno, que será dominante esta semana, hará que saques al exterior de forma plena tu lado más idealista, pero ese lado quijotesco que te hace luchar por un mundo mejor y por tus seres queridos. Te podría acabar trayendo muchos problemas, especialmente en el trabajo. Ahora debes tratar de ir más a lo tuyo. Bueno, ya sabemos entonces que el tema es que Neptuno va a estar esta semana saliendo por todas partes. Don Neptuno, lo siento. Seguimos con Piscis. Piscis. Debes enfocar con mucha prudencia esta nueva semana que hoy comienza. Neptuno será el planeta dominante, pero estará en posición disonante y si dejas que sea tu corazón o tu lado intuitivo el que gobierne tus actos e iniciativas, tendrás un riesgo grande de cometer importantes equivocaciones. Debes ser más frío y racional. Ah, bueno, por lo menos. Bueno, por lo menos calman a Neptuno. Ahí tenemos a don Neptuno con sus razones de hoy en el horóscopo. Ah, bueno, listo, hasta mañana, señor. Ah, ¿nos queda uno o no? No, ya tenemos ya. Todo. Ya. Con ustedes acaba de pasar el profesor Ángel. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. 11 de la mañana, 25 minutos. 11 de la mañana, 25. 11 de la mañana, 25 minutos. Estamos en 18 del mes de septiembre. Tenemos las 18. Oh, no, hoy es 18. Tenemos las 11 y 25, como quien dice, las 4 y 25. Saludamos a la señora Delgado, que a esta hora sale siempre con las arepitas, ya sobre la zona donde llega nuestra zona de influencia, en la 96.0. Rápidamente, por aquí está Daniel. Para Didier Ochoa, también un abrazo fuerte. Camila A. No sé qué será. Y repito, todos mis amigos repartidores que siempre están ahí, ellos siempre están ahí, nos están acompañando. Y una buena noticia, porque Tardescaleñas tiene unas sorpresas que le va a contar Jackie. De modo que esté pendiente a lo largo del día, que en cualquier momento salta la chispa. O en la tarde lo hacemos. Bueno, Ángel, ahí le pongo el micrófono, porque a ver, somos, hoy tenemos 18 de septiembre, pero póngala para los dos, porque si no nos perdemos. No se olvide, desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Epa! Pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. La ministra de Educación, Yelitza Santaella, informó que hoy lunes 18 de septiembre se dará inicio a las actividades educativas en Venezuela con acciones administrativas de planificación para el periodo escolar 2023-2024. La Sociedad Venezolana de Anestesiología exhortó a mejorar las cadenas de abastecimiento, custodia y prescripción de medicamentos ante la presencia del fentanilo en el país. Es una droga zombie, es la droga que mata. Tiene 300% más de adicción que la cocaína y el índice de mortalidad es terrible. La Central de Trabajadores de Venezuela entregó hace 15 días una propuesta al Ministerio del Trabajo para que el salario mínimo quede en $65. Allí, junto con otras organizaciones, plantean un aumento de salario mínimo de manera anual y permanente. El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela y China firmaron un acuerdo extraordinario para la exportación de café, aguacate y rubros del mar hacia el país asiático. El fin de semana fue rehabilitado el muelle del Gran Calado en el puerto de San Pedro, con lo que se reactivó la ruta ferry desde Punta de Piedra, Isla de Margarita, hasta Coche. Addis Ojeda, Conexión Mundial Aire Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Oye, y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del Corinthi. Señor, oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Cada vez se pone más sabroso, reviviendo la salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan el martes, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pente. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame contenido. Dame contenido. Demuestra. Se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento que venimos fue a gozar. Repítela otra vez. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. ¿Saben que este cover de Roy Caicedo? Dale, dale, dale contenido. Está súper pegado, ¿eh? Está pegando. Está mucho, pegado, está sí, pegadísimo, está sí, muy sí, pegado. Sí, sí. Ah, es que aquí hay algunos que, bueno, yo lo digo con mucho respeto y que no se moleste nadie. acá se creen cubanos algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, yo lo escucho tipa. Va. Este muchacho llama Roy Caicedo, que es de esta casa, lo hemos traído aquí, lo hemos presentado aquí, lo hemos presentado en Bilbao, en Barcelona, en Madrid. Para este verano no vino. Y no vino porque justamente tenía que hacer unas grabaciones y unas presentaciones que ya tenía adquiridas en Colombia y en el resto de América. Entonces por eso no vino, pero él casi cada año viene acá y dice, Freddy, ya estoy acá, vale, armamos 3-4 presentaciones. Y este tema está súper pegado porque es que está chévere. Pega bastante, sí, es muy bueno. Un swing sabroso. Sí, que sí. Tiene un swing sabroso. Delicioso para bailar. Me están preguntando acá que si va a colocar un pedacito de la canción de Shakira. Es que yo hasta que no esté completa a mí no me gusta. O sea, han salido a partes. Sí. Sí. Y la mayoría salen comentarios porque siguen diciendo que es una tiradera para ese señor Piqué. Entonces, pues a mí no me parece, pues no sé, yo no lo he escuchado tampoco a fondo. Vamos a ver si ponemos un pedacito ahí para que usted más o menos sepa de qué va, mi estimado Ángel, y toda la gente que me está preguntando. A ver. Solo te falta el salario. Shakira se ha convertido en una de las mujeres del momento a nivel mundial. Claro, hacen consideraciones, hacen comentarios. Sí, no. Tras su espectacular actuación. Solo un pedacito. Soñando con irte al barrio. Solo te falta el salario. ¿Y eso qué será? Entérate de todos los detalles aquí en Colombia Fans. Grabó. Soñando con irte al barrio. Solo te falta el salario. Ha grabado con Fuerza Régida. Tras su espectacular actuación en los premios MTU. Pero eso me suena también como con ese pedacito de letra, como también siguiendo la misma forma para... ¿Le parece? Sí, tiene pinta. ¿Será? Si está facturando con eso de Piqué, lleva para rato, pero también cansa. Soñando con irte al barrio, solo te falta el salario. Ok, ¿y el jefe? ¿Hay un jefe en particular? Así suena, el jefe. Ustedes empiezan a hacer consideraciones del tema, sí que sabe, pero sale bailando con de vestido de charro, bonito, ¿eh? Qué bueno. Pero con falda corta. Además, como Shakira tiene sus piernas bonitas, la señora, ¿para qué está? Sí, sí. ¿Cuánto tiene Shakira? ¿40 y qué? 40 y tantos, pero es que ya sabes, ¿no? Dicen, se mantiene bien. Se mantiene, hace ejercicio, es que eso es bueno. Bueno, ahora hay médicos que dicen que el ejercicio no sirve para nada, ¿no? Todos los días sacan una historia nueva. Entonces, un pedacito, a ver, vamos a darle aquí a ver si podemos meter un pedacito, aunque sea. Escuche, y usted me dirá si tiene o no tiene que ver con Piqué o no tiene que ver con Piqué. Claro que es muy cortico, ¿eh? Yo te digo, es un avance ahí que han lanzado, a ver. Con irte al barrio, solo te falta el salario. Está muy de moda esos ritmos de ahora, ¿no? Sí. A mí no es que me guste mucho, ¿no? Pero bueno. A ver, póngame otra vez la cortina, señor productor. Gracias. Pero pues, hermano, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, todos están grabando así ahora ya. Sí. Por ejemplo, Pipe Bueno, la última producción de Pipe Bueno, casi todo es regiomontana. ¡Regiomontana! ¡Ay, María! 11:39. Entonces ahí les dejamos. Se llama El Jefe. Y ya le preguntaron que si había algún jefe. ¿A dónde? Y ella dijo, no, el jefe soy yo, porque el que monetiza soy yo. Oiga, ¿usted cree, será cierto eso que dicen de la novia de Piqué? No sé, esos son chismes, pero... ¿Que se llamaba Darío o algo así? Algo así están diciendo. Sí, que cuando Piqué la conoció o le conoció, estaba en el proceso de transición y al hombre no le importó. Eso dicen. Y que ella necesitaba un Piqué que le pusiera el resto de pasta para hacer la transformación total. ¿Será que todo eso es cierto? No sé, pero por ahí dicen que tanto se habla y tanto se habla que algo debe moverse. ¿Será? ¿Será que sí? No sé, porque incluso estaban hablando que un médico dijo la verdad, que no sé qué, y entonces salió el informe y decía, el médico que llevaba a Clara Chía ha dicho la verdad, se llamaba Darío o algo así, o Ángel, no me acuerdo. 11:40, eso es todo el chisme muy bravo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está bueno, está y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto que te dejaste de asumir. Y de una despecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Dice si no se bebe. Mami, tú eres élite. No te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste. Y nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. Hey. Pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás. Que tú estás. Hey. Contigo tengo que. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Finalizó la Vuelta a España 2023 con la edición 78 y el título para el estadounidense Seb Cash, quien completó el dominio del equipo Jumbo no solo en la Ronda Ibérica, sino en las demás competencias grandes del calendario ciclístico internacional. El equipo neerlandés confirmó su aplastante dominio en el World Tour, llevándose los títulos del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, con las victorias del esloveno Primo Roglic, el danés Jonas Vingegaard y el estadounidense Seb Cash, respectivamente. En cuanto a los escarabajos latinoamericanos y en particular los de Colombia, se confirmó que se está viviendo un momento de transición, teniendo en cuenta la consolidación de hombres como Santiago Buitrago del Bahrein Victorious y de Eginer Rubio del equipo Movistar, quienes terminaron en la clasificación como los mejores nuestros en esta ronda ibérica. Juan Sebastián Molano del Emiratos Árabes Unidos consiguió un triunfo de etapa apta para velocistas. Con la conclusión de la Vuelta a España comenzó la recta final de la temporada ciclística internacional, a falta de algunas carreras de una semana y clásicas dentro de los próximos días. El sábado 28 de octubre se llevará a cabo la final de la Copa Sudamericana de Fútbol 2023 en una llave que, al igual que en la Copa Libertadores, se define a partido único, y ya la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol había definido que se jugaría en el Estadio Centenario de Montevideo. No obstante, hay cambio de planes, ya que al final de esta semana se dio la noticia que la Sudamericana cambió de sede. Según explicaron desde Uruguay, la Confederación Brasileña de Fútbol solicitó a la Conmebol no jugar la final en la Copa Sudamericana en el territorio inicialmente previsto, Montevideo, ya que allí ven comprometida la seguridad de los jugadores y aficionados, puesto que es un hecho que habrá un equipo brasileño en la final de la Copa, como la llave que se llevará a cabo entre Fortaleza y Corinthians. La Conmebol ya hizo oficial que la final de la Copa Sudamericana 2023 se va a disputar en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este, en Maldonado, Uruguay. Cabe recordar que uno de los estadios que apareció como opción para jugar la final de esta Sudamericana había sido el Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay, pero fue descartado. El anuncio de la nueva sede en Maldonado lo dio la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, en cabeza de su presidente Alejandro Domínguez. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Muy buenos días. Este mensaje y esta canción va para Kate, que nos ha pedido El Conteo Regresivo, de Gilberto Santa Rosa. Música.

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Don Ángel, 11:57, nos cogió la mocha, como decían en el ejército. ¿Usted no me hago servicio? No, don no, Freddy. Yo tampoco, pero yo lo escuché, nos cogió la mocha, hermano. Ah, me cogió el tiempo. Eso sí, eso sí. Pues nada, yo sí fui al ejército, sí, de pasada, a visitar a mis hermanos. El propio vago, ¿eh? Freddy, muchísimas gracias a ti por este programa, a toda la audiencia también, para que nos sigan en el transcurso del día. Sí, señor, quedan con la mejor programación musical, gracias, Ángel. Mañana, si Dios lo permite, regresamos nuevamente al Café de la Mañana. Desde la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, originando para la 96.0, van a ser las 5 de la mañana ya en Santiago de Cali, Oriente Estéreo. Perfecto, nos escuchamos en la tarde, queremos la mejor programación. Yo estaré nuevamente de aquí a las 16 horas, de 16 a 18, con todo lo que pase de aquí a allá. Muy bien. Aquí le contamos todo. Eso sí, no nos inventamos nada. Porque para inventar están los japoneses, los chinos y los bochincheros. Agur, ¿qué le digo? Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Calle escasa de color, vigilada por un árbol triste que secó, como yo. De ti platicaba y preguntaba al viento, desquiciado en busca de argumentos y el porqué, exigiéndole a mi mente una explicación, una razón. Es que tanto nos amamos, tanto nos juramos, que no entiendo lo que ha pasado entre tú y yo. La frialdad con la que se me abandonó, que se me hirió. Y es que tanto nos amamos, tanto que hablamos, de pelearme en contra del recuerdo, evitando su llegada y su triste final, ha llegado encarcelándome en su soledad, dejando de hablar de ti. Platicaba y preguntaba al viento, desquiciado en busca de argumentos y el porqué, exigiéndole a mi mente explicación, una razón. Es que tanto nos amamos, tanto nos juramos, que no entiendo lo que ha pasado entre tú y yo. La frialdad con la que se me abandonó, que se me hirió. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Estás escuchando Eurolatina 107.1, más auténtica.